Sin duda que, bueno, aspirar a representar a Uruguay, porque en esto, bueno, por supuesto que acá se viste la celeste, y postular a una agencia como es el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, seguro que sin duda una tarea, por supuesto, de alta responsabilidad, pero también de desafíos, ¿no? Y bueno, Uruguay presentó hoy oficialmente la candidatura del ex ministro de Ganadería, el ingeniero Fernando Matos, a la dirección general precisamente de esta institución. Bueno, por supuesto, contó con el canciller Lubeckin, el ministro interino Carámbula, y por supuesto Fernando Matos, a quien ya recibimos y bueno, y lo conocemos, bueno, desde que arrancaste con el Bráfora hasta, bueno, hasta llegar a esto, ¿no? Así que bueno, ¿cómo la ves esta candidatura, Fernando? Bueno, gracias Gustavo por el contacto y compartir con tus oyentes. Bueno, evidentemente es un enorme desafío, evidente y hay una responsabilidad enorme. No es una tarea fácil porque por ahora somos la primera candidatura presentada, pero no se descarta la posibilidad que otras puedan surgir, sin perjuicio de que aspiramos a que pueda haber una señal de consenso y de unanimidad para la gobernanza del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en los próximos 4 años. Lo primero es que estamos muy agradecidos por el apoyo del gobierno. Recordemos que la votación para la dirección general, la hacen los gobiernos y por lo tanto los 34 países que hacen parte del sistema interamericano, claramente recordemos que hace menos de 90 días, yo era ministro de otra coalición de gobierno. Terminó la administración, cambió el gobierno, asume el Frente Amplio, pero eso no fue obstáculo para que recibiéramos el apoyo a una candidatura que ya se venía dibujando, que había propuestas de algunos ministros de la región, pero que busca justamente dar un salto en cuanto a lo que es el aspecto de la cooperación para la agricultura. El Uruguay nunca fue candidato. El ICA está cumpliendo 83 años en este año, fue creado en el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial, y claramente hay enormes desafíos hacia adelante frente a las incertidumbres que en el contexto internacional estamos viviendo, con un cuestionamiento al sistema multilateral, lo que son la importancia que tiene la agropecuaria y la agricultura y todos las cadenas productivas vinculadas que en el continente americano somos responsables de más de un tercio de las exportaciones globales de alimentos, fibras y biocombustibles, y por lo tanto estamos llamados a ser los grandes proveedores de la seguridad alimentaria mundial, que es un factor fundamental de la paz. Y en este sentido, bueno, creo que el aspecto de la cooperación, sin perjuicio de que el Uruguay además tiene todas las credenciales de ser un país postulante, somos referencia a nivel mundial en materia agropecuaria, pero más allá de eso, todos los desafíos que tiene la producción para crecer en forma sostenible, respetando y protegiendo los recursos naturales, el desafío de la demanda creciente de una población mundial que crecerá un 25% en las próximas 2 décadas y media, y además de eso, casi 50% más de alimentos, fibras y biocombustibles tendremos que producir en ese periodo de tiempo frente a la demanda creciente. Y eso solamente se puede hacer a través de mejorar y tornar más eficientes los sistemas productivos, incorporar más tecnología, incorporar la ciencia y la cooperación. Y para eso el rol del ICA es central, para justamente achicar las brechas existentes en cuanto a los procesos de desarrollo, de aplicación de tecnología. Somos una región importante en el aprovisionamiento, pero también somos una región muy heterogénea, porque tenemos de todos los climas, tenemos todas las culturas, tenemos todo tipo de suelos, y evidentemente aquí tenemos que mejorar y achicar la brecha que en algunos casos hace con que la población rural esté más relegada, que tenga menos infraestructura, que tenga menos acceso a los mercados, que tenga evidentemente problemas de carácter sanitario, y quebrar fundamentalmente lo que es el círculo vicioso especialmente para aquellos productores más alejados y de menor dimensión, donde se les hace mucho más cuesta arriba enfrentar las vicisitudes de una variabilidad climática que impacta a todos los sistemas productivos a cielo abierto y que tenemos que encontrar respuestas adecuadas para justamente darle la viabilidad y una mejor condición de vida, de bienestar para la población y las comunidades rurales. Por supuesto, ¿no? Suscribo todo lo que acabas de decir y bueno, hay muchas puntas allí, ¿no? El tema de esa heterogeneidad que tiene, por supuesto, ¿no? Sudamérica y parte del Caribe, que nosotros no la vemos, pero que existen, o sea, son a veces topografías complicadas, hay poblaciones más aisladas, hay población indígena que nosotros no tenemos, en fin, hay una pila de ¿no? de variopintos de situaciones importantes y que bueno, el tema es lo que tú decías, ¿no? Cómo cerrar esas brechas de esa producción familiar, a veces de autoconsumo prácticamente, ¿no? Así que no integra ninguna cadena de valor, pero tienen que vivir. Y bueno, yo creo que por eso es parte de eso que tú llevabas como un desafío, ¿no? Por eso que queremos construir una propuesta con la mayor unanimidad posible. Ojalá lleguemos a una especie de consenso, eso no quita que pueda haber otras candidaturas que está en la posibilidad que se puedan presentar, pero creo que frente a la realidad geopolítica actual, donde muchos cuestionamientos se hacen, inclusive, por ejemplo, el tema de la migración. La migración básicamente se alimenta del medio rural. La gran corriente migratoria de Latinoamérica y se genera fundamentalmente a partir del medio rural. Si nosotros le damos buenas condiciones de vida, una situación de bienestar, que la propia población alcance las necesidades mínimas de satisfacción personal y familiar, nadie se va de su tierra. Y por lo tanto ahí es donde está el aporte que puede realizar el IICA en cuanto a generar los aspectos de asistencia técnica, de financiamiento, de orientación, para que justamente aquellos sistemas más relegados puedan realmente tornarse viables y sostenibles a lo largo del tiempo. Y con eso la gente no tiene que optar por migrar y sí va a optar por permanecer en su tierra, lo que tiene un gran factor más allá de lo económico, de un aspecto social de ocupación de la tierra, de la identidad local, de usos y costumbres, de las tradiciones que son tan importantes de nuestra identidad. Sin duda. Fernando, bueno, por supuesto tú hablaste también de algo fundamental, que este tipo de agencias multilaterales le dan, contribuyen junto con otras, ¿no? Por supuesto a la gobernanza de lo que es el mundo, y bueno, en este caso específicamente con el tema de lo que es la agricultura y la producción de alimentos. Si bien estas agencias tienen trazados planes, yo creo que tú allí mencionabas algunos que son comunes con otros, ¿no? Así que tratar de producir alimentos suficientes en forma sustentable y de calidad, digo, pero hay lugar en el caso de que tú accedieras, hay lugar para la innovación, en fin, para incorporar algún otro concepto. Absolutamente necesaria. Nosotros tenemos que tener un salto productivo, es decir, producir mucho más con mayores rendimientos sobre los actuales para tanto por un tema de competitividad y para un tema de sustentabilidad. Nosotros tenemos que producir más con menos. Y acá permitíme, Gustavo, destacar también que el lanzamiento de hoy es muy relevante que todo el espectro político uruguayo estaba allí presente. Además del oficialismo, que por supuesto representa el Frente Amplio, tuvimos representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente. Y eso hay que destacarlo porque es una imagen que el país transmite de su nivel y su categoría republicana y democrática, que es muy destacada en el mundo. Y eso nos da una buena base para ir a buscar también el apoyo de otros países en realidades de todo el hemisferio que son muy variadas desde el punto de vista de la ideología, del punto de vista de los regímenes, del punto de vista del pensamiento y de las doctrinas. Y por lo tanto, creo que esa base que desde el Uruguay damos esta señal nos da una enorme posibilidad, una enorme fortaleza para justamente ir a buscar los consensos que el hemisferio necesita. Sin duda, eso es lo que tú decías, ¿no? Son políticas de gobierno, no poner al del color que me gusta, sino a los más capaces. Y Uruguay siempre, como tú decías, se caracterizó pues por este tipo de políticas exteriores, de las cuales, por supuesto, la agricultura es una preponderante. Bueno, de que estén allí los que tienen que estar, y bueno, tú tenés una experiencia. Lo planteó, perdóname, pero lo planteó el canciller como una política de Estado, yo comparto plenamente. Y esta presencia del espectro político uruguayo nos da un enorme empujón para ir a buscar las demás voluntades que son necesarias de las otras subregiones del hemisferio. Sin duda que sí. Fernando, por supuesto, ¿no? Como te decía al principio y un poco como resumen de esto, tenés puesta la celeste y bueno, por la celeste, con mucho orgullo. Por la celeste hinchamos todos y bueno, ojalá que esto se concrete. Bueno, por ti, por supuesto, como un logro personal, pero bueno, para el país también que bueno, que contribuya a todos los objetivos que tú planteaste. Así que bueno, te mando un abrazo, y bueno, que podamos festejar. Esto va a ser en noviembre, así que queda un buen tirón, hay que trabajar, pero muchas gracias por tu apoyo, tu contacto, y lógicamente vamos a estar en comunicación para otras intervenciones que mucho agradezco. Cómo no, un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Que pases bien.